Una gotita para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda, y esto es el miércoles, en el momento en que te anunciamos que vamos a establecer este vínculo radial con vos, con tu familia, con la región. Así que el gusto de entablar este puente. Desde acá el saludo de Pablo en los controles, Carlos en el micrófono, y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hacer algunas entrevistas que habíamos programado. Esperemos que todo salga medianamente bien con todo lo que es la telefonía, y bueno, y seguimos preocupados, ¿no? Acá desde San Pedro, donde ha habido aparentemente 4 casos más, seguimos un poco preocupados por la anarquía informativa, pero bueno, intentamos ir atando cabos y tener cuidado con lo que informamos, dado que reiteradamente hemos intentado en los últimos días hacer conexión con el COE tras la sierra y es imposible la conexión. Por eso rogamos desde acá que abran un poco las puertas a la información oficial, de tal manera de no distorsionar eso que sería la verdad oficial, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un montón de cuestiones que están relacionadas también con el COE, y hoy, como les dije, tenemos algunas entrevistas. Estamos en conexión con un médico que suele trabajar normalmente aquí en Tras la Sierra, el doctor José Agustín Toranzo. Creo que lo tenemos en línea, así que le damos las muy buenas tardes. Y bueno, la idea es preguntarle sobre algunas cuestiones. ¿Está por ahí, doctor? Sí, estamos en línea, Carlitos. Bueno, ¿todo bien? Bueno, un cariño desde acá, desde Tras la Sierra, para usted que está allá del otro lado de la montaña. Y bueno, la idea era solicitarle su apreciación, no estrictamente relacionada con el COVID-19, sino con todas aquellas otras patologías que hacen a la naturaleza de ciertas enfermedades que obviamente no han cesado en esta cuarentena, sino que por el contrario pueden haberse visto de alguna manera perjudicados a aquellos pacientes que necesitan de la supervisión médica, de las estrategias, de las herramientas, ¿no?, que tiene la medicina para ir solucionando. Me refiero a los tratamientos y efectivamente, Carlos, sí. Bueno, voy a dar mi opinión, espero que sea la acertada. Bueno, llegó el tema este del coronavirus, llegó el tema de la cuarentena, y bueno, uno un poco se relajó ahí, empezó a tomar distancia, pero claro, pasó el tiempo y empezamos a ver que las patologías continuaban, lejos de coronavirus este. El problema es que yo me dedico a hacer ginecología obstetricia y hago ecografía ginecoobstétrica. Y que empecé a notar que, claro, por el temor, las pacientes embarazadas dejaron de hacerse los controles. Algunos porque no podían llegar hasta Villa Dolores. Bueno, le aviso a la audiencia que yo trabajo en la localidad de Yacanto, hace 20 años ahí. Y bueno, el problema es que, bueno, hay patologías realmente severas en el embarazo, como es la hipertensión, por ejemplo, que es muy importante el diagnóstico precoz. Hoy, con el advenimiento del Doppler color, nosotros podemos diagnosticar, por ejemplo, un notch protodiastólico en una arteria uterina, y podemos saber que esa paciente en el futuro embarazo, en ese embarazo, más adelante va a ser una hipertensión. Y si nosotros no administramos, por ejemplo, un medicamento tan sencillo como es la aspirineta, después la hipertensión es refractaria a los tratamientos de hipotensores. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico precoz. Hay patologías como la diabetes. La diabetes nacen chicos macrosómicos. ¿Qué significa esto? Que son chicos de alto peso. Y después pueden hacer una insuficiencia cardíaca y con la muerte del mismo, si no es tratado a tiempo con la insulina del paciente. Pacientes con sífilis que si no le haces tratamiento, realmente es peligroso porque quedan con malformaciones un bebé si no se lo trató a tiempo con antibióticos. Que es un antibiótico muy sencillo, como es la penicilina G benzatínica. Pero hay que hacerlo en su debido momento. Y así patologías como el cáncer del cuello de útero, donde uno hace, por ejemplo, criocirugía. Uno agarra un cáncer de cuello o, aunque no sea un cáncer, una displasia, que es el escalón previo al cáncer, y con una criocirugía, chao, queda curada la paciente. Por eso digo, tenemos que poner en la balanza. A mí no me permiten el ingreso atrás de sierra, creo que no está bien eso. Existe la posibilidad que yo pueda llevar el virus de Córdoba allá, pero hay que poner en la balanza. Creo que si yo me hago, por ejemplo, un análisis previo y voy sin virus allá, no prácticamente no hay riesgo. Pero bueno, el tema del COE este será otro tema que lo podremos discutir. Y así otras patologías, por el cáncer de mama, que hay que hacer un diagnóstico precoz, porque si no haces quimio y fallo a tiempo, llegas tarde. Bueno, eso quería advertirte, Carlito, para que la gente tome conciencia de esto. ¿Usted qué opina, Carlos? No, simplemente yo mantengo una preocupación, creo que también por su lado la ha manifestado, y me estoy refiriendo a que la idea es llegar con un mensaje a la población para que esta cuestión del COVID no sea quizás un motivo para no darle continuidad a los tratamientos, ¿no? Dado lo que usted dice. Sí, obvio, sí. La gente realmente, acá en la ciudad de Córdoba, por lo menos, la atención médica hospitalaria realmente deja mucho que desear porque no se los atiende como corresponde. Los pacientes están abandonando tratamiento y eso en un futuro se va a ver. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente sabemos que para controlar y curar un cáncer tenemos que llegar con el diagnóstico precoz y no se está llegando y no se están haciendo los tratamientos que corresponden. Claro, o sea que estamos tapando el mal menor de alguna manera, que no sé si será el menor, ¿no? Un montón de patologías que deberían estar quizás atendidas como corresponde y probablemente eso no ocurra. Me llama la atención lo que usted manifiesta de que no puede ingresar un médico que tiene pacientes dentro de la órbita de Tras la Sierra, cuando verdaderamente eso es una mano a la cuestión sanitaria en nuestra región. Será otra de las preguntas que haremos en su momento a los que manejan toda esta cuestión del COE, ya que entiendo que entran camioneros, entran personal que traslada mercadería, y en el caso de un médico que tenga dificultades, ¿usted ha intentado llamar a los teléfonos que son publicados, doctor? Sí, Carlos, mire, esta mañana tuve toda la mañana y no tuve respuesta de dos teléfonos que me dieron del COE de Villa Dolores, de comisarios que se dedican y están en el tema este. Llamé al COE de Córdoba y en ningún lado nadie me supo dar una explicación o un teléfono a dónde llamar para pedir habilitación para poder ingresar con todas las medidas que corresponden. Eso eso es llamativo, ¿no? O sea, hay un silencio, en tiempos de guerra se llama silencio de radio eso. Sí, no manejo bien esos temas, pero realmente es llamativo, ¿no? Bueno, llama la atención profundamente que alguien me diga, llama a tal teléfono para que te autoricen o te digan directamente, no puedes entrar. Creo que realmente la gente tiene miedo y no se quiere jugar, porque en una de esas yo ingreso y sin querer puedo llevar el virus. Lamentablemente, claro, ese tipo lo queda destituido en el momento. Pero creo que tampoco es así la cosa. Bueno, lo que por lo que atañe a nosotros, vamos a pedir ahí a la gente que nos esté escuchando y por ahí algún vínculo que tengamos, para saber si nos pueden brindar otro teléfono, que no sean estos teléfonos silenciosos, que parece que no escucharan, del COE Tras la Sierra, doctor. Bueno, perfecto, Carlos. Bueno. Nos estamos comunicando, un gusto haber hablado, y cualquier cosa que necesite, ya sabe. Muchas gracias. Me gustaría seguir hablando con usted, porque uno, sin querer, puede transmitir a la audiencia mucha de la experiencia que uno ha tenido en estos 35 años de profesión, transmitirle cosas que van, que pueden ser de su utilidad. Bueno, lo comprometemos para en otra oportunidad establecer otro diálogo, o cuando esté por acá por Tras la Sierra, si llega aquí a la radio. Nosotros le enviamos las muy buenas tardes, le agradecemos que haya salido ante nuestra convocatoria, y bueno, y con la premisa de encontrar a ver si hay algún teléfono que no esté bloqueado, descompuesto, que tenga que ver con el COE Tras la Sierra o alguna de sus autoridades. Muchísimas gracias, doctor Agustín. No, al contrario, Carlito, cuando usted me necesite, ya sabe, a sus órdenes. Muy bien. Muy bien, y que tenga una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. José, el doctor José Agustín Toranzo, desde la ciudad de Córdoba, estableciendo ahí cuestiones que tienen que ver con un llamado de atención para que la población no descuide las patologías preexistentes, que pueden necesitar procesos medicamentosos o manipulación médica o lo que sea necesario, para que eso no quede en el abandono. Sabemos que hay mucha gente que puede padecer desde cáncer hasta otras patologías, y que evidentemente no deben ser descuidadas, y buscar los canales alternativos para que esta pandemia no entorpezca más aún la vida de todos nosotros, los ciudadanos de este espacio. Bueno, le vamos a pedir a Pablo que nos brinde alguna de sus músicas con las cuales nos tiene acostumbrado, y después, bueno, habría otros temas y otra intervención de gente que está relacionada con la cuestión del COVID, pero en la parte de los derechos humanos, que veríamos si la podemos sacar al aire. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. Me cansas, me aprietas. matas, me cachas, me apuras, me agotas, me estrellas, me engañas. Me pasas, me rodeas, me despistas, sinuoso gusano, pinche tirano, acechando esta la oportunidad de mi juego desplegar. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correr un lugar. A que este tema pase de moda, no como cambalache que viene. Bueno, escuchábamos a Pinche Tirano por Puente Celeste. Dice: pequeño fulano, pinche tirano, sinuoso gusano. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, en la continuidad de esta gotita para la vista gorda de hoy, como les dije anteriormente, estamos en contacto con una referente de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, la señora Mónica Piñeiro, que entiendo que estaría en línea en este momento. Vamos a ver, Mónica, ¿está por ahí? Por acá estoy, Carlos, un gusto escucharte. Igualmente, Mónica, qué gusto, qué alegría. Bueno, estábamos ahí entre una cuestión y otra, siempre referida lamentablemente al COVID, y bueno, sabemos que la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, no sé, tiene voz, o por lo menos tiene oídos en lo que, por lo menos es las últimas noticias que nos han llegado, en el COE Tras la Sierra, así que sería interesante que aclararas un montón, no sé si dudas, pero que nos digas algo de lo que está pasando, porque es como que estamos bajo un silencio en donde lo que a mí me preocupa es que muchas personas que están en los medios digan cosas que no tienen una línea oficial, y que de pronto lo que nos sume todo eso es una gran confusión. Así que qué bueno que por lo menos nos digas lo referido a tu experiencia ahí en las cercanías del COE. Sí, mira, estaba pensando mientras vos hablabas varias cosas, ¿no? Que el COVID es como que ha puesto esta situación de este virus, ha puesto en realidad en la superficie, a la vista, todo lo que tenemos que mejorar, ¿no? Todo lo que tenemos que cambiar. Porque realmente hay muchas cosas que uno las naturalizaba, o la mayoría de la gente las naturalizaba, y que no tienen que ser así, ¿no? Y que esta situación hace que se vean más, de alguna manera. Respecto a lo del COE, es verdad. Nosotros desde que comenzó la cuarentena estamos pidiendo una participación, porque como mesa de trabajo de Tras la Sierra por los Derechos Humanos, nos hacen llegar muchas personas, muchas problemáticas. Y entonces las planteábamos a través de notas que elevábamos al COE, en ese momento era al fiscal Cuello, al doctor West, al comisario Díaz. Y lo que habíamos logrado era tener algunas reuniones previas a la reunión del COE. A partir de que cambia la dirección del COE, que viene el doctor Almada y que se organiza de otra manera, nosotros nos vimos sorprendidos porque enviamos una nota con reclamos puntuales que tienen que ver con personas que deberían cobrar. Solamente tienen la opción de cobrar en persona, en la ventanilla del banco, por el tipo de beneficio que cobran. En este momento me acuerdo de jubilaciones de Buenos Aires, el IPS de provincia de Buenos Aires, los fondos de desempleo, y hay varias cosas más que solamente se cobran en la ventanilla. Entonces nosotros hicimos una nota, la elevamos al COE como era nuestra costumbre, y la respuesta fue: bueno, vengan a la reunión del COE esta tarde, y lo plantean personalmente. Bueno, así que concurrimos, en el entusiasmo concurrimos más de una persona y nos dijeron siempre una por cada organización para no llenar el lugar de gente. Y vimos como que había una forma de trabajo bastante aceitada. Nos explicaron ahí que a las 9, todos los días se reúnen a las 9 de la mañana y a las 18. A las 9 se plantean las problemáticas que hay para resolver, se intenta buscar soluciones, se intenta buscar el responsable que la ejecute esa solución, y a las 18 se evalúa. Se evalúa qué se logró hacer, qué quedó a hacer para el día siguiente, qué salió bien, qué no salió bien. Y así están trabajando todos los días, 9 de la mañana, 18 horas. Nos dijeron que les parecía bien que nos incorporáramos y que fuéramos acercando. Un poco remarcaron eso, ¿no? Traigan cuál es el problema y cuál piensan ustedes que puede ser la solución. Así vemos, así podemos avanzar más rápido, así no nos ponemos a debatir acá, que esto sea operativo. La verdad es que yo percibí como un clima de mucho trabajo, percibí mucha organización, o sea, hay una mesa de legales, una mesa de acción social, o no, lo estoy diciendo mal seguramente, porque el cuaderno donde tomé nota no lo tengo acá en la mano, una mesa que tiene que ver, que ha referido a todo lo social, después había una mesa que tenía que ver con lo médico, con la medicina, y otra que tiene que ver con tránsito y con cosas más de seguridad, operativo, donde está más la gente, policía, ejército. Pero nos sorprendió, finalmente logramos tener esa participación y tenemos varios temas para plantear. Lo que hoy, yo insistí, fuimos ayer a la tarde, yo insistí hoy con el tema de los cobros, porque la gente sigue pidiéndonos una solución, porque son, por ejemplo, jubilaciones docentes de Buenos Aires. Hace 2 meses, desde que el banco se cerró, no pueden ir a cobrar, el dinero se devuelve a la plata. La gestión que hay que hacer para que te vuelvan a adjudicar la jubilación es larguísima. Entonces, bueno, y así me imagino la gente que cobra. Fondo de desempleo, que vive en los cerrillos. El otro día hubo un caso de una señora que pagó un taxi 700 pesos y no sabía esa que el banco estaba cerrado. Y acá voy al tema de la comunicación. Una de las cosas que planteamos nosotros es eso, que la comunicación no está dando resultados porque llegan cosas confusas, o sea, que tiene que ser una sola y tiene que ser más clara. Bueno, sí, yo creo que eso es grave y no creo que sea tan difícil solucionarlo, Mónica. No, pienso que no. Cuando estaba el COE, el COE anterior, lo que me explicó una vez una de las personas, tuvimos 2 reuniones previas a las reuniones de ellos, y nos explicaron, nosotros hacemos un comunicado que el encargado de prensa del COE lo pasa a todos los medios de difusión. Después, que los medios de difusión lo comuniquen de una manera tendenciosa, que hagan un mal uso. Eso te lo dijeron antes de la nueva, del nuevo COE. Claro, lo que sucede es que después de eso hay un silencio total. Mira, hace minutos he estado conversando con hemos hecho un contacto con un médico que me sorprendió porque me dice que tiene pacientes de este lado, él está en Córdoba. Y claro, debe ser que trabaja en los dos lugares y no lo dejan pasar para acá. Y no solo no lo dejan pasar, sino que llama a los teléfonos esos que se han socializado a través del WhatsApp, del COE, al teléfono del comisario que está a cargo de la parte de seguridad y ni siquiera le contestan. Dice, por lo menos que me dijeran, no, mire señor, usted no puede cruzar. O sea que el hombre está ahí y hay un montón de gente con tratamientos pendientes y no puede... Digo, me parece que no la idea no es echar más leña al fuego y hacer de esto una tribuna, hacer de un micrófono, de una radio, una tribuna. Pero me he cansado de enviarle notas y llamar al teléfono del COE y inclusive le he reenviado todo lo que se confunde, porque hay un montón de colegas que en el transcurso de una misma jornada mandan notas que son discordantes, y cuál las radios de y diarios de la ciudad de Córdoba con respecto a lo que sucede aquí en Tras la Sierra, y ni siquiera he tenido la posibilidad que me digan: señor, no escriba más, no le vamos a contestar. Digo, hay un silencio total que me llama la atención. Entonces, digo, en esta situación no me extrañaría que alguien se ponga a deducir cuántos enfermos hay o cuántos infectados más hubo en San Pedro o en Conlara o en Yacanto, y luego se arma todo esto que no es bueno para la población. Yo realmente, a mí me preocupa todo esto. Entonces para mí es una de las cosas que tenemos que volver a plantear como mesa de derechos humanos, que haya una comunicación fluida. Recién yo, cuando me llamaron ustedes, acababa de cortar con una mujer que me llamamos para pedir que transmitiera esto. Yo le pedí que lo escriba. Si ella no se quiere exponer, no quiere dar el nombre, no hay problema, pero que escriba las situaciones que ella vivió y las soluciones que ella vería a esas situaciones. Entonces, para llevarlo... ¿Referida a este mismo tema? En el COE. No, ¿sabes qué era? Se le murió la mamá, entonces tuvo que viajar, pidió instructivos, y todos los instructivos iban cambiando según el que le atendía. O sea, no había una coherencia en lo que sí podía hacer y lo que no podía hacer. Bueno, de esos casos... La persona que le atendía el teléfono no sabía nada. O sea, esto es lo que me reclamaba la mujer, y ahí se une un poco lo que decís vos, ¿no? Bueno, por ahí qué positivo que la mesa, yo entiendo que hay un montón de gente y que yo avalo por su coherencia, de que un poco comenten todas estas cosas, porque yo creo que esto le hace mal a la vos decís que es un organismo que está funcionando bastante bien, o bien, ¿no es cierto?, de acuerdo a tu mirada, que tienen una agenda muy nutrida, separado, pero digo, hay cosas que se le están escapando, y yo creo que el temor y todo eso hace que empecemos a ver cosas que no son tal, y eso es un problema, porque más cuando lo dice un comunicador, porque cuando lo dice un fulano a través de WhatsApp o a través de Facebook, qué sé yo, bueno, por ahí podemos, también es una imprudencia, ¿no?, hablar de cosas que no sabemos, pero cuando lo hace un comunicador, la cosa se complica. Así que me parece que este es un punto importante. Pero Mónica, te quería preguntar qué pasó con esto que a lo que hacías alusión, porque yo en verdad me parece muy importante aquellas personas que pretenden cobrar algo acá en los bancos de Villa Dolor y viven bastante lejos, o acá en la ciudad, y resulta que, claro, el cajero humano está cerrado, va a continuar cerrado, y esos haberes luego de un tiempo regresan a las casas matrices o a Buenos Aires, como decís vos. Así que me gustaría saber qué respuesta dio el COE sobre esto. Mira, yo les dije, soluciones se me ocurren dos. Una es que la semana que viene se pueda quitar a la gente con turnos espaciados y pagarle a esa gente que se le está deudando eso para evitar que se vuelva el dinero. Ahora, si está esperando de que el banco no se abre, bueno, gestionar ante Nación, no sé cómo se gestiona eso. No sé, yo eso no lo desconozco. Gestionar que se haga una prórroga para la devolución de ese dinero. Y por ahí el COE. En el caso de la jubilación. El COE estableciendo contacto con las autoridades del banco, con los gerentes. Me imagino... Sí, ayer habían tenido una reunión con los gerentes de los tres bancos. Y se arregló esto del IFE, cómo se fue pagando, se organizó lo del IFE, cómo se iba a ir pagando. Pero que no se resolvió es el que tiene que cobrar por ventanilla. Claro, entonces yo planteé, si no se abre y no se les paga, a los jubilados docentes se les puede pedir que se prorrogue el tiempo de devolverles el dinero a Buenos Aires. Pero el que cobra esto por desocupación, no me acuerdo, fondo de desempleo, que seguramente son personas que están en una situación más vulnerable, buscar la forma de comunicarle, hasta que no se abra el banco, usted no va a poder cobrar, pero le ofrecemos esta ayuda. O sea, que la gente no se pague 700 pesos un taxi y venga y se desespere. Porque yo les planteaba, se van a morir, le va a dar un ACV o un infarto, y no van a tener COVID, pero... Y sí, y además van a circular innecesariamente también, claro, porque no logran su cometido. Entonces yo quedé comprometida a comunicarle a un abogado de la mesa legal cuáles eran los planes que se cobran solamente por ventanilla y cuál era la propuesta que hacíamos nosotros como mesa, que era, si no se va a permitir abrir los bancos, que se vaya gestionando ya una prórroga para que la plata no vuelva. Claro. Bueno, por lo menos se van a asegurar de que no van a tener que hacer, que van a tener un largo calvario dos meses más, claro, de trámite, claro. No, para, y volver, además, no solamente es el trámite a nivel burocrático que tiene el banco, sino que también exige la presencia de los damnificados en los bancos, en diferentes lugares para gestionar eso. Claro. Circulación de gente. Circulación de personas. Mónica, aprovechando un poco que te tenemos acá, y bueno, la idea sería un poco aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes qué es lo que está haciendo la Mesa de los Derechos Humanos de Tras la Sierra, qué es lo que tienen en agenda, cuáles son los temas, además de todos estos, ¿qué cosas han tenido en agenda en el trabajo diario, un poco para que la gente tenga conocimiento de lo que se está haciendo? Uf, ¿qué es lo que no está haciendo? Mira, en el transcurso de todos esos 3-4 meses que llevamos con esta situación, fuimos recibiendo como demandas y fuimos pensando soluciones. Soluciones que me acuerdo en este momento son, tuvimos que armar como tres o cuatro, que uno es, uno se llama oficina virtual. Voy a ir históricamente. El primero fue el tema de violencia institucional, abuso de las fuerzas de seguridad. Cuando empezamos a recibir demanda de gente que la policía lo había metido en el calabozo, que habían sufrido maltrato, que les comían en el piso, que los hacinaban 15 personas en un calabozo, muertas, compartiendo 5 colchones. Bueno, situaciones que recibimos a través de audio, de personas que nos iban comunicando cosas que le pasaban. Intentamos interceder en esas situaciones, pero a la vez hicimos un flyer que dice, si sufrís cuarentena, sí, abuso policial, no. Si sufrís alguna situación de abuso, comunícate a estos números. Pusimos 4 números nuestros. Después nos pasó lo mismo con violencia de género, que lamentablemente nos sigue pasando. Hoy mismo recibí un audio de una persona que... ¿qué pasa con violencia de género? ¿Van las personas a hacer la denuncia? No, tenés que hacerla virtual. No, no te corresponde, te corresponde en otra comisaría. No, ¿cómo venís hoy si hoy es número par y vos sos impar? Situaciones, respuestas así y otras peores, como, ¿vos estás seguro que te querés ir? Dice, no, el audio que recibió fue tremendo. Situaciones así todavía no hemos logrado que cambien, porque hoy yo recibí una denuncia de un maltrato en comisarías en San Pedro, en el Sarmiento, en Villa Dolores, nos está pasando en todos lados. Eso, estamos tratando de redactar un documento y lo vamos a volver a plantear en el COE. O sea, pero otras cosas que tuvimos que hacer cuando sale lo del IFE y un montón de... empieza a cerrarse todo, es lo que llamamos oficina virtual. 4 compañeros que ponen su número de teléfono en un flyer y atienden todas estas gestiones que para la gente son... son importantísimos. Casi un mundo desconocido, ¿no? Claro, primero, claro, tenés que tener internet, tenés que tener un teléfono más o menos, o una computadora. Y después tenés que saber usarlo. O sea, son cosas que que hay gente que no tiene acceso a eso. Yo soy bastante analfabeta con la tecnología, por ejemplo. Me imagino a alguien que encima no tiene la posibilidad de tener wifi o un aparato que más o menos... Así que la oficina virtual tenía tres compañeras, pero tapadas de trámites. Cuando fue lo del IFE, poder conseguir un CBU, poder abrir una cuenta, saber cómo te anotaba, por qué no te tomaba. Bueno, así, innumerables trámites. Y después era violencia de género, abuso de la policía y oficina virtual. Y no me acuerdo qué más. Hay un cuarto, como un cuarto servicio, le digamos, un cuarto flyer donde ofrecíamos teléfonos para asesorar a la gente. Bueno, y lo por ejemplo, la semana pasada recibimos la denuncia por parte de una hermano de un chico que lo había ido a dos cuadras de su casa, no le correspondía por el número de documento, pibe muy humilde, de piedra pintada. El pibe había ido a pedir que en el almacén le dieran unos huesos para hacerle la comida al perro, para darle al perro. Cuatro móviles de la policía lo detienen. Pero eso en su barrio, sí, a dos cuadras de su casa. O sea, lo detienen, el hermano cuenta que lo golpean, el hermano queda preocupado porque esa noche él la pasa en la comisaría, al hermano lo largan y a él no. Cuando yo me comunico con el comisario por él, me dice, no va a salir porque le fracturó la cara a un agente. Al día siguiente yo me comunico con Derechos Humanos de Nación y llaman acá a la comisaría y a la media hora sale Lucas. Ahora estamos viendo cómo seguimos con ese caso. Yo personalmente lo acompañé al hospital para que le hicieran una revisación cuando él salió. Tenemos el certificado médico y estamos viendo cómo seguimos con ese tema. Pero él ya tiene una causa ahora. Si él había fracturado la cara a un agente, realmente era tan fácil que saliera. Claro, no sé, claro. Viste, son preguntas que me hago. Pero bueno, de todas maneras, es un mundo, ¿no? Esto, y de pronto supongo que se atosigan de tantas cuestiones. Me preocupó este tema de que la policía no esté a la altura de las circunstancias para atender a todas estas cuestiones de maltrato, ¿no? Intrafamiliar, de mujeres casi siempre que son maltratadas y cuando van a recurrir a la autoridad le hacen mil problemas para tomarle una denuncia. Digo, esto yo creía que había sido superado, la policía había tenido cursos para sí, eso. Yo también pensé que era algo que ya no estaba pasando. Evidentemente está pasando. Así que bueno, lo vamos a volver a plantear hasta que cambie. Y por otro lado, que tienen que cambiar. Por otro lado, observo desde acá, y creo que esto lo observa un montón de gente, la falta de ecuanimidad, ¿no es cierto?, en el trato policial. Porque este chico, porque no está a dos cuadras de la casa y fue a comprar, le hacen un problema porque está infringiendo una norma, que es la de no tener el documento par o impar, o no tener el documento, no sé cómo habrá sido. Mientras tanto... bueno, y está preso, y están un día preso, y después los tienen en un calabozo, y los larga. Y yo pregunto, a los funcionarios estos que han encontrado en asados, o manejando un auto sin luces, en estado de ebriedad, esas personas no van a los calabozos. Digo, los calabozos son para los pobres nomás. Eso es algo que me parece terrible, el mensaje que están dejando a la población. Porque como vos decías al principio, esto desnuda un montón de cuestiones, pero esto de que haya ciudadanos de primera y de segunda no lo establece ningún código penal, ninguna constitución argentina, y de pronto el mensaje que damos para abajo es que si sos del pueblo y no tenés un auto último modelo, o no tenés una jerarquía, o no tenés un título, un cargo, bueno, te van a meter preso y vas a ir a un calabozo, y la otra gente no. ¿Cómo es eso? Recuerdo cuando empezó la pandemia un fiscal que también se había ido a jugar al casino a Mina Clavero, qué sé yo. Esas cosas quedan como picardías, pero y a la gente, a nuestro pueblo, a los niños de nuestro pueblo, los agarran a garrotazos. ¿Cómo es la cosa? Es que sí, hay una doble vara. Incluso los vehículos que se incautan, ¿no? Que se secuestran, son todos desde 2000 para abajo. No hay vehículo de alta gama secuestrado, ni es así. Y el calabozo para asignar a 15 personas no es para el juez, ni para el camarista, ni para nadie que tenga determinado nivel social, ¿no? Y sí, venimos viendo hace mucho, ¿no? Lo que pasa es que ahora es como que está todo más, ha recrudecido todo, está todo sobre la mesa, y bueno, habrá que cambiarlo ahora. Desde lo estratégico con relación al COVID, no creo que sea muy positivo encarcelar a una persona y mezclarla con 15, o meterlas en un patrullero y después tirarlas en un calabozo. Digo, eso no creo que sea avalado por ningún epidemiólogo, ¿no es cierto? Independientemente del delito que haya cometido, la infracción en este caso. Bueno, un montón de cosas que no cierran y siguen ahí, y me parece que no son, o sea, es tan complicado bajar línea a los mandos medios de la policía para que actúen en forma coherente. Digo, porque estas cosas son errores brutales que la gente no olvida y reconoce y ve y se da cuenta, y damos un mensaje totalmente erróneo. ¿Qué le podemos decir a un pibe que a él, si lo agarran, lo van a maltratar, pero si lo agarran al doctor fulano, no? Es muy triste el mensaje que dejan. Sí, así es. ¿Te acordás? Hace muchos años, cuando hacíamos el programa de la memoria en la radio, alguno de los programas hablamos de la formación de la policía, y una época que creo que... ¿Cómo era el apellido de este hombre de seguridad de la provincia de Córdoba que terminó con esa formación? Que tenía, sí, porque hacían una carrera universitaria. Formación en derechos humanos. Sí, sí, sí. No, los 8 meses donde los someten, los humillan y salís a hacer lo mismo con el otro, ¿no? Eso yo creo que hay que, la solución tiene que ser de raíz, y esas son las cosas que hay que cambiar. Y yo creo que el compañero plantear, pero sí, disculpa. Sí, pero mientras tanto tienen que cortarla con lo que están haciendo mal. Digo, para que la gente entienda, no es que se está hablando en contra del policía, sino al contrario. Digo, el policía en este caso también viene a ser una víctima de un sistema que no lo entrena, no lo prepara, y de pronto es una herramienta al servicio de cuestiones que son muy dolorosas, que dejan marcas en una sociedad. En los jóvenes lo que hacen es acrecentar cierto odio a los uniformados que no llevan adelante los procedimientos como corresponde. Y esto de la injusticia, ¿no? Que a un joven y a un mayor no cae bien esto, no cae bien que hagan estos manejos, y que por otro lado la justicia en sus más altos estamentos, en el caso nuestro, los jueces, los fiscales, también parezca o da la sensación de que miran para otro lado, porque desde arriba, si uno a través de los medios se entera de todo esto, las causas estas o las cuestiones estas le llegan a los estrados de la justicia, de nuestra justicia, de la justicia de Villa Dolores, de la justicia de Tras la Sierra, y dejan estos huecos que con signos de pregunta y una incertidumbre total. O sea que depende de quién sos, va a ser el trato que vas a tener. Y en el caso de las mujeres que son violentadas, que no haya un rápido manejo de estas cuestiones, y se les complique, y las manden en un lado, y las manden a otro. Digo, es terrorífico, es como que de pronto hemos vuelto a la edad de piedra. Cuando yo recuerdo a un fiscal hace no muchos meses de decir que habían hecho un curso específico los oficiales que atendían en las guardias de todas las comisarías en Traslasierra para saber cómo manejarse ante estas eventualidades, cuando se viene una mujer y le dice, me pegaron y qué sé yo, no hace falta que este señor descubra si es verdad, si no es verdad, si el marido le engaña, si ella le engaña al marido, no hace falta, se llena un papel y eso va a la fiscalía, va a tribunales, digo, estamos como el cangrejo caminando para atrás, Mónica, no sé si coincidís en esto. Totalmente, sí, o en el audio que me mandaban hoy le preguntaban, le decían, pero vos tenés bien la cara, ¿cuál es el...? Claro, una mujer necesita ir con la cara moreteada. Claro, sí. Tenés que ir chorreando sangre, pero que... No digo que todas las personas que están en esto, pero nos están llegando con mucha frecuencia situaciones así, ¿cómo puede ser? Contame, Mónica, alguna otra cosa, no sé, por ahí que te parezca. A mí, antes que me olvide, porque de pronto todas estas cosas, como me imagino, a la gente le revuelve un poco la sangre, todo lo que sea injusticia, más cuando la llevan adelante señores que cobran suculentos sueldos y supuestamente porque son profesionales y para eso están, ¿no es cierto?, para ejercer esa cuota de justicia previa o por lo menos la atención a nivel humano que nos merecemos todos, no quería olvidarme de esto. Digo, a mí me parece que es fundamental que el COE, y esto te lo digo para cuando nuevamente vayan, si ustedes lo quieren asumir como una cosa importante, que haya un canal que se exprese con lo que está pasando y que oficialmente se lo pase a cada radio, a cada canal de televisión, con un logo, con un formato, con alguien, con una voz que sea la voz cantante, porque si no, esto es una anarquía informativa. O sea, acá no se trata de tener, a pesar de que yo sé que hay colegas que lo prefieren así, tener la premisa, tener la noticia anticipada. Pero digo, eso es malo, eso es dañino, porque decimos cosas que no son y alertamos a la gente, y encima que estamos mal, nos ponen peor, y después nos damos cuenta que nos han mentido, o que ha sido una información falsa, o no ha sido bien manejada. Digo, hay algo que están errados, muy equivocados, y tiene que haber una sola voz, y que sea que sea una cuestión horizontal ahí desde el COE hacia la población a través de un canal oficial. Me parece elemental esto, y bueno, nos tenemos que guiar por lo que dice la voz del interior o por lo que dice una radio de gran prestigio en Villa Dolores, o no sé si de gran prestigio pero muy escuchada, donde parece que el puente sea con algunos señores y no con el resto. Digo, hay una cuestión que yo hace poco le mandé al COE el informe de una radio de Villa Dolores con un flyer en el mismo día con dos casos diferentes en cuanto a la positivización del COVID. O sea, me parece de loco. O sea, que una misma emisora mandándole a la población mensajes que después los cambia. No puede decir sí. Eso. No, es vital que la información venga de un solo lugar, con un membrete, y que la comunicación, claro, sea a todos los medios de la misma manera. Evidentemente eso es básico. O sea, nos da la información, el conocimiento, son las cosas que nos hacen libres, ¿no? Y por supuesto, además que la comunicación es un derecho de la gente, es un servicio que tienen que ofrecer los medios, y es un derecho que tiene el radio escucha o el televidente o lo que sea. No me quisiera imaginar, yo no quiero hacer partidismo político, pero Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, Kicillof, se juntan y dicen, vamos para este lado, muchachos. Y uno después podrá discutir en una rueda de en un panel de entrevistados, o qué sé yo, si lo que están haciendo está bien o está mal. Pero no inventar cosas, porque si cada uno, cada medio va a decir lo que se le parece, ocurre lo que está sucediendo en Villa Dolores. O sea, es un anuncio, un día un locutor dice una cosa, el otro día apunta para otro lado, y quizás no tenga totalmente la culpa, obviamente, que es responsabilidad de los periodistas o de los locutores o la gente o los comunicadores, pero también gran parte de la culpa la tiene, o la responsabilidad la tienen quienes tienen que liderar la información en Tras la Sierra. Me parece importantísimo, Mónica, por eso yo te lo dejo ahí como para que lo discutan. Estamos como en una especie de limbo informativo en donde de pronto, aunque te digan la verdad, vas a pensar que te están diciendo mentiras. O sea, se deforma la propia verdad, se disfraza de mentiras cuando vos dudas de quién te la dice. Sí, seguro. Eso lo habíamos planteado en algún momento, pero hay que volver a plantearlo porque cambió la configuración del COE. Entonces, es un planteo que hay que volver a hacer. Mónica, por otro lado, sí, discúlpame, sí, antes que me olvide y después yo te dejo libre o por ahí si tenés algún otro tema. Digo, me gustaría, como te digo, tuvimos una conversación con el doctor Agustín Toranzo, médico que está en Córdoba en este momento. Estoy intentando hablar con alguien que le pueda decir si puede cruzar, si no puede cruzar. Vos luego me podrías pasar a través de WhatsApp, qué sé yo, algún contacto para que este hombre pueda... Sí, Que no sea ese del COE, porque el COE no responde, no sabe, no contesta, y el comisario tampoco. Bueno, dale, sí, totalmente. No, en este momento no se me ocurre nada más para agregar. Comenté lo de esta mujer que me llamó antes que vos llamaras, que es la información contradictoria. Una persona te dice una cosa, otra te dice otra. Bueno, lo de que comuniquen fehacientemente lo que estamos hablando con vos, lo de género, lo de la violencia institucional en la policía. Nosotros cuando nos comunicamos pensamos que de ser posible no se tenga gente durmiendo, 10 personas en 5 colchones en la comisaría en estos días, si la idea es prevenir el COVID, ¿no? Bueno, vamos a insistir con eso, volveremos a insistir con eso. Y respecto a esto, mañana sabremos si a lo de los bancos y el IPS y todo eso, mañana sabremos si hoy pudieron, si la mesa de legales pudo comunicarse con el banco y el banco pudo comenzar alguna gestión para hacer una prórroga más extendida en el tiempo para que no se les vuelva la plata a Buenos Aires, a La Plata, justamente. Sí, me parece realmente terrible que alguien en estos tiempos no pueda recurrir a sus ahorros o a su dinero o a su sueldo. Me parece terrible, ¿no? Sí. Además de vivir encerrado y qué sé yo, además que si tenés una jubilación no vas a recibir IFE, no vas a recibir ninguna ayuda de nadie, o sea, estás colgado del pincel. Sí, encima está con paro de transporte. Esta mujer que se había comunicado era de Travesía. Allá en Travesía, es desesperante, es una situación desesperante. Si uno se empieza a poner en el lugar de cada persona que te viene con un reclamo, realmente, espera, no hay cuerpo que aguante. Decís en la mesa, como muchas organizaciones, vamos recibiendo lo que nos va llegando, lo vamos planteando así, ahora es virtual, antes nos reuníamos de manera personal, y vamos buscando qué solución podemos, a qué red podemos recurrir para ese problema puntual. Y vamos articulando, pero bueno, es todo un trabajo. Sí, me imagino. Te hago una última, más cuando uno no puede movilizarse, ¿no? Está inmovilizado. Te hago una pregunta, si tenés alguna información sobre la entrega de bolsones y suministro de alimentos a los barrios vulnerables. Sé que eso se está trabajando, vi sentados en la misma mesa a la gente de... yo me confundo si es desarrollo social, donde, perdón por ser tan... Creo que se le llama de desarrollo, no, creo que sí, que es de desarrollo social. De la antes de se le decía asistencia, ¿sí? Y eso no, está bien, es un término que no corresponde. Sí. O acción social, bueno, sí. El tema es que están sentados ahora en la misma mesa la gente de la municipalidad, los trabajadores sociales de la municipalidad, la gente de la provincia, y eso se está cubriendo. Yo incluso planteé, cuando terminé de hablar con la mesa de legales para ver cómo solucionar lo de la prórroga y todo eso, me acerqué a plantearle a la señora Cristina Vidal que a mí me parecía que la gente que cobra un fondo de desempleo y que no lo va a cobrar hasta que el banco abra, hay que acercarle una solución concreta, alimentos, algo, entre Los Cerrillos, San José, no sé dónde. Hoy se buscaba el listado de esas personas. Y me dijo que sí, que obviamente que eso iba a estar. Así que bueno, habrá que seguir insistiendo así con esas cosas. Me imagino. Bueno, no es un panorama muy alentador el que hemos desarrollado en esta media hora que creo que va de nuestra conversación. Creo que si por ahí estábamos preocupados, lo estamos más aún. Creo que esto exige de parte de la Mesa de Derechos Humanos, como también fundamentalmente de las autoridades, que serían las que tienen que dar el ejemplo en estas circunstancias, esa cuestión de empatía, de ponerse en el lugar del otro, y destinar todo el esfuerzo que haga falta, ya que esto se va alargando en el tiempo, y aun cuando se habiliten algunas actividades, que esperemos que sea actividades comerciales, que esperemos que sea un acierto, se profundice en estas cosas, y lleguemos a por lo menos a gestionar hábilmente y positivamente todas aquellas cuestiones que como esta solamente hace falta de la disponibilidad y el conocimiento y la habilidad para hacerlo. Por otro lado, sí. El sentido común también. Sentido común, seguro. Que se empieza a primar. Antes que te vayas, a través de las redes sociales, se comentó que se había ido del COE la Municipalidad de Villa Dolores, o por lo menos lo hizo la señora del intendente de San Pedro. ¿Vos tenés idea de si sigue participando San Pedro o no del COE? La verdad es que no tengo idea. Porque, está bien, está bien. Yo fui esta mañana, fui a las 9 de la mañana y no distingo a todo el mundo. Realmente es bastante gente la que, con todas las cosas del protocolo, te desinfecta de arriba a abajo, te guarda la distancia social. Pero hay mucha gente porque está la mesa legal, la mesa de acción social o desarrollo social. Pero no los distingo, solamente distinguía al trabajador social de la Municipalidad de Villa Dolores, que lo conocemos por articular con él desde la mesa, con los bolsones de alimento, pero después lo otro no distingo las personas. ¿No? Yo te lo digo porque todavía. El otro día manifestó estar no muy... con agrado con la gestión del COE, y bueno, yo quedé en la duda de que se había dejado. Con esta nueva gestión del COE. Sí, hace muy poquito. Y luego, se dieron 4 casos más en San Pedro. Luego sí. Se informó de que no había más casos, y la Municipalidad de San Pedro confirmó de que sí. En esto que ya nos tiene acostumbrado la desinformación, y luego no sabemos. Pensá que vivimos en un pueblo que pareciera que es uno de los más afectados de los últimos días, y nos resulta bastante difícil comprobar o por lo menos poder informar acabadamente. A veces antes de informar no informamos en función de ese silencio que ocupa este momento tan difícil para Tras la Sierra. Te damos te dejamos un cariño inmenso a vos, a toda la gente que hace posible que funcione la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Para aquellos que están escuchando, es una entidad de vecinos, de gente preocupada por esta y otras cuestiones que atañen a las personas, que hacen lo que pueden, o sea, no son cargos electivos ni son cargos provenientes del gobierno, no tienen sueldo, digo, porque por ahí, dice, ¿por qué no se ocupan de un perro que han tirado por el barrio? Qué sé yo, por ahí no se entiende la gente que no comprende, primero que esto es una cuestión ad honorem, o sea, que es un sacrificio que la gente hace de motus propio, y que seguramente habrá un montón de cosas que se escapan, y habrá un techo para un montón de cuestiones que por ahí se podrían solucionar y que por otro, que por un mil factores no se llega. Así que el agradecimiento a toda la gente que hace posible la Mesa de los Derechos Humanos en Tras la Sierra y que hoy es bueno, está abocada, como vemos, a todas estas cuestiones que derivan de esta pandemia. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes, y tengo en cuenta todo lo que me planteaste, así lo pasamos, lo hacemos en un escrito y lo planteamos en el COE. Algo que me gustó, que rescato lo que dijo el otro día el doctor Almada, es que él decía, lo que estamos cambiando ahora para que sean las cosas más fáciles para la gente, que no sea solamente por una situación de crisis, que realmente esos cambios queden, que se normalicen, que queden en la sociedad, porque, qué sé yo, a veces la forma de presentar una receta para que te busque el tramitador la receta en core, no sé, hay cosas que te están buscando soluciones, estaría muy bueno que ya quedaran, ¿no?, instaladas como formas más fáciles, hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Eso me gustó el otro día, que lo escuché en la primera reunión, que fue la de ayer en la noche, me pareció bueno el planteo. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Hoy alguien decía, hoy alguien decía que por ahí estamos entretenidos en solucionar toda una problemática y un montón de cuestiones que emergen de esto, pero no estamos discutiendo quizás la posibilidad de un planteo para modificar algunas cuestiones que tienen que ver. Si mañana apareciese la vacuna y pudiésemos salir a tener la vida normal que hacíamos previo a esto, quizás sería el momento de aprovechar y hacer un montón de consideraciones a una sociedad que está desprovista de ciertas garantías para poder sobrevivir a estas cuestiones que nos superan ampliamente, ¿no? El tema de la sanidad, el tema de la seguridad, el tema de las funciones que tienen que llevar adelante la policía, como lo hemos desnudado en este pequeño diálogo que hemos tenido, son cosas que nos deben alertar porque tenemos que provocar un cambio. Y no se trata de echar a nadie, ni de cambiarle el uniforme a los policías, ni cambiarle la cabeza, ni nada, pero sí instrucción, educación, hace falta... Sí, la formación de la seguridad tiene que cambiar definitivamente, eso es. Está claro. Y sabes que no podemos volver a la normalidad que teníamos. La verdad es que esto da para hablar horas. Un rato pero largo. Sí. La normalidad que teníamos nos llevó también a tener ahora esta situación. Sí. ¿No? Sino que entonces, uno relaciona la normalidad con... Hay que replantearse con... tantas cosas. Sí, quizás... Sobre todo la relación con el ambiente, ¿no? Con un... Perfecto. Sí, señor. Sí, señora. Sí. La forma en que nos alimentamos, cómo nos relacionamos con la madre tierra, todo, es la verdad que... Es mucho más profundo. Creo que esto viene a que hagamos un cambio, hacemos un cambio profundo o nos extinguimos como humanidad, porque yo no quiero que volvamos a la normalidad que teníamos. La verdad que no. Sino que cuando uno habla de normalidad habla de poder abrazarse y comer un asado, pero eso no es... Sí, eso no es quiero, lo... eso sí. Ya. Bueno, Mónica, un abrazo nuevamente. Ya te he saludado como tres veces. Ya nos hemos despedido un montón de veces. No, pero está muy lindo el diálogo con vos. El abrazo a todos los chicos de la mesa y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, chao, un abrazo, Carlos. Nos vemos. Mónica Piñeiro, de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, en comunicación con FM Sierras. Y con esto habríamos llegado al final del programa de hoy, de esta gotita para la vista gorda, como le decimos de acá cariñosamente, y bueno, que instala, ¿no?, un montón de cuestiones que, como ustedes verán, dependen de cada uno de nosotros, dependen de las instituciones que nos respaldan o que nos deberían respaldar. Y bueno, ojalá que haya servido esta hora de programa, no solo para abrir un poco el horizonte que tenemos enfrente, sino para mejorar algunas cuestiones que evidentemente las estamos haciendo mal. Un cariñoso abrazo para toda la audiencia, de parte de Pablo, de parte mía, de toda la gente que hace FM Sierras, y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, Dios mediante, en esto que hemos dado de llamar una gotita para la vista gorda.